De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de Cátedra Abierta, todos los jueves en Cátedra Abierta, clase pública. Y ahora sí, ya estamos preparados. Abra su cuaderno, por favor, Javier. Cuaderno de anotaciones de día jueves, abierto ya, página 1 o página 3, si es que consideramos página 1 como la tapa. Está bien, ya tenemos con nosotros al profesor. Él es el escribano Mario Cini, miembro de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, miembro de la Academia Nacional del Notariado, profesor titular de Derechos Reales en la Facultad de Derecho de la UNR y también profesor titular de Instituciones de Derecho Público y Privado en la misma facultad. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. ¿Cómo le va, señorita? Muy bien. Estamos... Buenas noches, profesor. Somos dos, bien. Y conmigo tres. Ya estamos preparados para la clase. Bueno, habíamos quedado en hablar hoy de cuáles son las semejanzas y diferencias entre la actuación del testigo y la del escribano. Pero le tengo que pedir un favorcito. Si puede comenzar explicándonos cuál es la diferencia entre forma y prueba. ¿Y qué son estas dos? ¿Cómo no, señorita? A mí me enseñaron que forma es solemnidad, cuando yo empecé. Y recuerdo como si fuera hoy que al escuchar estas palabras vino a mí la imagen de un señor vestido de smoking. Me dijeron, forma es solemnidad, dije yo, forma es como un tipo vestido de smoking. Pero pronto comprendí que un chico con el pantalón roto en la rodilla y una camiseta que no se saca ni para dormir es más formal que el señor que se pone el smoking de vez en cuando. Porque el chico en realidad se ha limitado a sustituir una forma por otra. Me enseñaron además que hay formas intrínsecas, con lo que lograron que confundiera forma con contenido. Y que hay otras que son probatorias, lo que me llevó a confundir forma con prueba. Pero el golpe final me lo dieron cuando me enseñaron que hay actos formales y no formales. Explicación esta cuyas funestas consecuencias para mi formación jurídica solo advertí más tarde, porque creer que hay actos sin forma, es decir, fantasmas de actos, conduce a no dejar conocimiento alguno básico en pie. Y a esto lo saben los penalistas, que a la forma le llaman exteriorización. Recuerdan a Ulpiano, que decía, nadie tenga pena por sus pensamientos. Y tienen muy claro que para delinquir y que a uno lo metan preso, es necesario hablar, escribir, apoderarse de lo ajeno, apretar el gatillo y acertar, etcétera. En nuestro país esto suele ser ignorado por los autores de derecho privado, civilistas incluidos, con la excepción de Fernando López de Zavalía, que define cómo corresponde a la forma en su curso introductorio al derecho registral. Por mi parte, leyendo a Carneluti, comprendí que todos los actos son formales y que solo se trata de que hay algunos con forma libre, ¿verdad? Venta de Doberman, y otros que tienen una forma impuesta, por ejemplo, matrimonio. Usted no se puede casar en un bar con su marido. No. Tiene que ir ante el jefe del registro civil. Y por eso es que en mis clases recurro a la siguiente escena, para que a mis alumnos no le pase lo mismo que a mí. Y en 3 minutos, con la esperanza de que sea de una vez para siempre, trato de que comprendan la diferencia entre forma y prueba. Y recurro al siguiente o a la siguiente escena. Habitación. Sí. En la habitación una mesa y una silla. En la pared una ventana y en la ventana la luna. Sentado en la silla, un hombre, sola su alma, redacta su testamento. Demoro un poquito en seguir porque, como es viejo y está, quiere entretenerse, pues no tiene nada que hacer, escribe despacio. ¿Cuál es la forma, pregunto ahora, del acto testamento que se perfecciona con la suscripción, es decir, con la firma? Y vamos descartando. ¿La habitación es la forma? No. ¿La ventana? No, es rectangular. ¿La luna? No. Luna llena y redonda. ¿La silla o la mesa? Tampoco. Las dos tienen su propia forma. La mesa tapa, patas para abajo. Sí. La silla tapa, respaldo, patas. ¿La virome es la forma del testamento? No, la virome es cilíndrica. ¿El papel es la forma? No, el papel es A4. Tiene su forma. el papel escrito es la forma. No, ajá, tampoco. Entonces usted está pensando, señorita, no queda nada. No, no se me ocurre. Sí, la queda. La acción de escribir es la forma. Y el papel escrito es la prueba, documento, de que la acción de escribir ocurrió, tuvo su lugar en el tiempo y en el espacio. Ajá. Esta acción de escribir en un contexto determinado, entonces, y con determinadas características. Acción de escribir, un testamento, y puede hacer acción de escribir entre dos un contrato. Uh-huh. Repasando, sí, pero antes quería repasar un poquito de lo de los autores que mencionó en este relato de forma y prueba. Nombramos mencioné a un autor italiano. Sí. A Carneluti. Ajá. De donde yo saqué esto de forma como acción y prueba. Uh-huh. Y dije que este autor es tucumano. ¿Mm? Este es el que se ocupa de la forma y lo hace bien, ¿no es cierto? También a Ulpiano. Fernando Ulpiano era un romano, uh-huh, antiguo, Fernando López de Zavalía, uh-huh, que murió no hace mucho y era un gran, gran civilista. En su curso introductorio al derecho registral estuvimos hablando. Un gran civilista y sabía contratos y sabía todo. Tenía una formación general. Y en relación a la actuación del testigo y la del escribano, ¿en qué se diferencian estas dos? Mire, la semejanza consiste en que los dos narran un hecho. Ajá. ¿Me entiende? Y sí, la diferencia consiste en el que el testigo narra lo que percibió antes. Y el escribano narra lo que percibe en el acto de la narración. Es decir, es el tiempo lo que los distingue. Ajá. El testigo recuerda. Sí. Cuando el juez le pregunta, dice, sí, yo lo vi hacer tal cosa. Claro. El escribano, mientras las partes hablan, va escribiendo su narración. Está. Sí, pero tiene que tener alguna constancia esta escritura del escribano. ¿Pero qué te parece? La firma y el sello al final. Claro. Y hablábamos también antes fuera del aire que el escribano tiene algo que tiene que ver con la fe pública. Exactamente. La otra diferencia es que el testigo, el testimonio del testigo, el acto del testigo no produce fe pública. Y el del escribano sí. ¿Qué quiere decir la fe pública? Sí. Fe pública es creencia impuesta en la veracidad del escribano. El derecho presume que el escribano narra verazmente. Es decir, que ante esa narración del escribano, que está en una escritura pública, el juez debe creerle, salvo que se pruebe, que el escribano mintió o se equivocó. Eso del escribano se aplica al juez de paz cuando da fe de que alguien firma delante de él. Claro. Al funcionario a cargo del registro civil cuando da fe de que usted, cuando le preguntan, la señorita que se va a casar, ¿quiere casarse? Sí, quiero. ¿Usted, señor? Sí, quiero. Y el tipo da fe de eso. Claro. ¿Me entienden? No sirve que venga y cualquiera. Y lo mismo el secretario del juzgado cuando da fe de la sentencia o del testimonio que emite el testigo. Uh-huh. Llamado por el juez a declarar, ¿me entiende? Sí, sí. O de la pericia que emite el perito, que bien, ya no es una narración, sino un juicio, él emite un dictamen, el perito. Y como si sigo así, perdóname que le diga, señorita. Sí. Ahora, la veo tan movediza, perdóname. Ah, sí, disculpe. Primero pidió permiso para ir al baño y volvió. Después dijo que su ómnibus se iba a su pueblo y que por favor si se podía ir un ratito antes. Y sí. Después se levantó para hablar por teléfono. ¿Me puedo retirar antes? Puede retirarse antes. No, ahora. No, por favor. No, me quedo hasta las 9. No me distraiga. Bueno. Pero, igual estoy tratando de tomar nota. Me distrae a todos. Bueno, perdón. Él está muy atento ahí. Sí, exactamente. Pero bueno, ahora. Usted quiere que, yo quiero decirle que si sigo así, esto se va a poner insoportable para los oyentes y peor para nosotros, porque los oyentes apagan la radio, pero nosotros tenemos que seguir acá. Claro, tenemos que quedar acá en la entonces, clase. Entonces déjeme ahora, ¿por qué el escribano no puede narrar después de haber percibido como el testigo? ¿Por qué el testigo puede y él no? Porque narrando después el margen de error aumenta, ¿me entiende? Y a esto yo lo puedo explicar recurriendo a un ejemplo que usted me pidió antes, que sus compañeras le dijeron que por favor lo explicara. Sí. ¿Eh? Y que es el de la escribana. De la escribana, sí, yo le pedí la escribana con la motito. Con la motito. Sí. Esto yo lo tengo en un libro que se llama Bonsembiante, que son las andanzas de un escribano rural. Ajá. Pero en mis clases de reales o mejor en la otra, a los más chicos de instituciones de derecho privado y público, uh-huh. les doy la explicación completa porque así se divierten un poco y pueden después seguir atendiendo. Claro. Nadie soporta más de 40 minutos. Dejan la cara puesta y uno cree que no están escuchando, pero están, vagan por las alegres. Se dan cuenta de todo, los docentes. Se dan cuenta de todo. Inclusive también capaz que uno en el acto de hablar sí. lo que hace es pone su voz, pero también se está yendo por ahí sí. y el acto de hablar es automático. Exactamente. Claro. Después de esto, si queda tiempo, me parece que no va a quedar, pídame que le cuente lo que me pasó cuando recién empezaba yo a disertar en el Colegio Escribano de Rosario. Me encantaría con un escribano viejito que había en la primera fila. No tan viejito, un escribano que venía de un pueblo. Pero después al final. Bien. La heroína de este caso de la escribana que nos va a servir para comprender por qué es peligroso narrar después de haber percibido es este caso. Ella se llama Escolástica, es una escribana que ha sido requerida para dar fe de que un señor tractorista que uh-huh. está en un inmueble con todas sus herramientas se va a retirar, porque el campo prácticamente ha sido vendido y el que compra tiene interés en que no haya nadie en ese campo que él va a comprar. Claro. Que no haya ningún ocupante, a ver si se le queda después. Y sí. ¿Me entiende? Entonces, la escribana va y el abogado de este señor que compra el campo le pregunta a este tractorista uh-huh. Cuándo se piensa ir. Dice que no se pudo ir antes porque precisa alguien que lo ayude con la maquinaria, que ya lo ha conseguido, que mañana se va a ir, que no tiene nada que reclamar, que le han pagado todo, etcétera. Todo perfecto. Perfecto, sí. La escribana da fe como puede, porque no hay comodidad. Hace frío, el viento le alborota el pelo, se lo ensucia, le levanta la pollera, claro. los perros ladran, no hay una mesa. Y cuando empieza a tronar, la escribana dice, miren, yo ya he tomado mis notas, yo los ruego, por favor, voy a ir en mi motito al pueblo, que está acá a 20 minutos. Uh-huh. Mi oficina está en la cuadra de la plaza, al lado del correo, y ahí los espero yo dentro de una hora, porque tengo que tener mi tiempo para labrar el acta, para claro. pasar al protocolo, es decir, a las hojas provistas por el Colegio Escribano, todo lo que yo he escuchado. Para dar fe, sería. ¿Eh? Para dar fe de lo que acaba de ver. Exactamente. En su correcta forma. Lo está haciendo después. Ha pedido permiso porque no había comodidad. Claro. Entonces, para que esto se ponga más interesante y para que se comprenda mejor, uh-huh. lo llevó a un extremo. Ella pone nafta un poco antes de llegar. Y ahí la guarda una sorpresa. Sentado en uno de los asientitos, taburetes del bar, está un novio de adolescencia, uh-huh. con quien fueron muy felices y quisieron mucho. Sí. Pero la vida los separó. Se ponen muy contentos al encontrarse, después de todo ese tiempo. Y lo están pasando tan bien en esos pocos minutos en que comparten el café, que él, en un rapto de audacia y de emoción, le dice, ¿te acordás dónde íbamos antes? Uh-huh. Que está camino al pueblo. Aludiendo a esos bucólicos y saludables lugares. Claro. Que antes eran, parecían la casa de Drácula, y que soy muy lindo, lleno de plantas y demás. Sí, sí. Y ella contesta con las palabras que desde tiempo inmemorial han venido repitiendo. Sí, pero un ratito nada más. Porque en este caso... No se qué ría, profesor copado. No se es lo mismo que le dijo a los de antes, en un ratito nomás. Claro. Pero en este caso es verdad, porque ella tiene claro, poco tiempo. Tiene poco tiempo. De todas maneras, pasa en un momento mágico. Y cuando ella vuelve en su motito, feliz, y llega a redactar el acta, ella, lo sepa o no, lo quiera o no, no es la misma que percibió. Ella era claro. una cuando percibió y es otra cuando se dispone a narrar lo que percibió. Claro. Y entonces, supongamos por un momento que el acta se hubiera complicado. Supongamos que cuando el abogado pregunta, el tipo amaga con quedarse y que hay alguna discusión y ella ahora tiene que narrar uh-huh. eso. Supongamos que el tractorista que se quiere quedar se parece al novio de la infancia. Ella, lo quiera o no, lo va a favorecer un poquito. Y si se parece al abogado, pobre tractorista. Claro. A esto lo explican los psicólogos. Lo explican maravillosamente bien. Y lo voy a decir siempre que, acá lo tengo, en cuenta el papel, el machete. Uh-huh. Fíjese cómo lo dicen. En la remembranza, lo antaño percibido sí. es revivido en una imagen. Ya hemos descartado, esto lo dice William Stern en Psicología General, la teoría de la huella, según la cual la remembranza es una reiteración regular y cómoda de la percepción original, como si uno apretara un botón y saliera una fotografía o un disco con lo que uno percibió. Nada de eso. Toda imagen de la memoria es una nueva propiedad psíquica de la persona tal como esta es actualmente, en el instante de la remembranza, y está determinada y coloreada por su estado presente total, aun cuando se refiere al mismo objeto que otrora ocasionó la percepción. Es diferente de la percepción y en consecuencia no representa el objeto original de igual modo que la percepción cuando tuvo lugar. Claro. ¿Te das cuenta? Ya la percepción, pregunto, ¿no? Ya la percepción implica una distorsión, pero pero mucho menor a la que sucede una hora después. Señorita. Y más en ese contexto. ¿Cómo se llama usted? Creo que le voy a poner un pequeño crucecita acá para ponerle una buena nota. Mi nombre es Javier, pero no le voy a decir el apellido para que no me fiche el profesor. Pero le va a poner buena nota. Ah, bueno, ya no, sí. Voy a Javier, yo te lo voy a poner la nota. Ahora, sí. Además, podemos ahora además. Quería saber el caso del cisne blanco. Bueno, ese caso... Que me lo han comentado también. Ese caso también prueba cómo aún el testigo cuando percibe, o el escribano cuando percibe, puede equivocarse. El escribano es más difícil porque se trata de percepciones sencillas, simples, ¿no es cierto? Que además se obtienen por la vista y el oído, que son los sentidos superiores. Superiores, dicen los psicólogos, porque el objeto está a distancia y uno puede tener una visión objetiva, una percepción objetiva. Distinto cuando vos te dicen, toca a ver si está frío o caliente, y está hirviendo y te despelleja la mano. Claro. Vos no podés ser objetivo con la mano despellejada, ni con un olor espantoso que te entra por la nariz, ni con un sonido que te aturde. Uh-huh. En cambio, dar fe de que un tipo le entrega 100 pesos a otro es más sencillo. Yo una vez fui a cazar pato, cerca de Acebal, de Maizal, de Ullamugueta. Fui con un amigo mío a quien yo quería mucho y con el que teníamos una apuesta, que mataba a Creston Macho, que es el pato más rico, más gordo, come cereal, salamín y gancia, pero el que mataba cisnes, que era muy raro, sí, sea el de cogote negro o el todo blanco, ese lechón, ganaba un lechón. Ese día fuimos. ¡Qué premio! Fuimos a la laguna. Y pasa un tipo en bicicleta por el camino de tierra. Cuando íbamos allí, y nos dice: ¡Hay cisne! ¡Hay cisne! Oh. Y todos entonces, fueron no por el cisne, sino por el lechón. Claro. Entonces yo le digo a mi amigo: andate a la otra punta. Y yo voy por esta. Así, si yo los hago volar, por ahí van para la tuya, a tu lado. Y si vos lo haces volar, vienen para el mío. Claro. Y ahí voy arrastrándome. No me importa nada, embarrándome todo, sin mirar los patos que pasaban, porque yo estaba atrás, y de golpe lo veo, inmaculado, majestuoso, quieto. Y cuando ya estoy por encañonar y espantarlo para que vuele y poder tirarle, para no matarlo asentado, que es una regla que hay que seguir, alguien dice, por acá, por acá. Y yo digo, pero qué hombre estúpido, ¿qué haces, Pablo? ¿Por qué? El cine lo oye, levanta el cogote y parte, sin darme tiempo a tirarle. Claro. Entonces yo, Pablo, ¿por qué gritaste? Si ya lo tenía. Nada. Claro, estaba a 100 metros. Cuando llega, le digo, me dice, ¿no lo viste? Que se te voló. Pero Pablo, ¿cómo querés que él tuviera tiempo? Si vos, yo creí que eras vos. Alguien dijo por acá, por acá. Dice, pero vos, Mario, no estarás escuchando lo que no existe, viendo visiones. Mario, tomaste algo antes de venir. Digo, ah, sí, el cisne también. En cuanto escuchó por acá, levantó el cogote y se fue. Claro. Volvimos al pueblo. Entonces pensamos por un momento si no era el de la bicicleta, que sabía que había alguien ahí, nos hacía la broma, que nos los espantaba. Volvimos al pueblo, tomamos elegancia. Era invierno, me acuerdo. Y un viejito que había dice, en esa laguna siempre hay duendes que hablan. Pasaron los años. Sí. 1, 2, 5, 8 años. Voy al jardín este zoológico, se llamaba Jardín de Niños una época antes, con mis tres chicos mayores, tenían 10, 9 y 8. Uh-huh. A ellos los leones le daban un poco de miedo, le gustaban los monos. Mono. Yo los tenía ahí, cuando logro sacarlos, voy a donde están los patos, para acordarme las cacerías y ver qué patos había ahí. Claro. Había como un gran lugar, una lagunita, y patos que ya estaban aquerenciados ahí, les daban maíz. Y de golpe veo, en un apartado así, separados, dos cisnes, iguales al que yo aquel día se me voló. Uh-huh. Y en el cartelito, que lo identifica Leo, Coscorobá, por alusión onomatopéyica al grito del ave. Entonces me doy cuenta que no fue Pablo, ni fue un tipo escondido, ni fue un duende que dijo por acá. Fue el cisne que me ve a mí, se asusta y grita, Coscorobá, Coscorobá, porque ese es el sonido con que grita. Ah. Y ese Coscorobá, Coscorobá, yo lo tomé por acá. Ahora, fíjate vos, hablando de testigos, si aparece un tipo muerto con un cuchillo clavado cerca del cisne. Ajá. Y a mí el juez me llama y me dice, ¿usted escuchó? ¿Había alguien ahí? Sí, alguien dijo por acá. Y claro. Berninelli está preso. Porque el juez va a creer que Berninelli se sacó despacito, le clavó el cuchillo, Pablo, al tipo, Pablo, y después claro. Y después se corrió más para allá, te das cuenta. Y yo, fue una ilusión de los sentidos. Ahí es difícil ese testimonio. Claro. Porque, claro, además hay que ver la circunstancia del caso. Porque además el juez no lo puede llamar a declarar al pato, ni al cisne tampoco, supongamos que... Y cuando mucho... No sabe gracia. Lo único que le dirá es Coscorobá, Coscorobá. Javier, venías bien. Perdón. Ahí te está tachando. Iba muy bien su compañero, acá se descarga. Rodó. Perdón. Está bien, así nos equiparamos. Sí, me corresponde a la mía, pero... Tengo una pregunta sobre lo que hablábamos de dar fe. Es una expresión propia de la religión que no tiene que ver con la verdad, sino con la creencia, ¿puede ser? No, no es como la creencia religiosa. La creencia religiosa es pura creencia. Es decir, no le interesa que se haya demostrado. Él cree en Dios, cree uh-huh. en Cristo, cree en la Virgen María, todo. En cambio, acá es una presunción. Las presunciones consisten en que el juez de un hecho deduzca otro. Ajá. Las presunciones se fundan todas en lograr seguridad a una costa de la justicia. ¿Por qué? Porque a veces falla esa uh-huh. deducción. ¿Cuáles son? Dado la sentencia del juez en ciertas instancias del proceso, el derecho dice no hay apelación. Ahí el derecho presume que el juez no se equivoca al juzgar y claro. no hay apelación. A veces se equivoca su señoría y no hay apelación y la justicia sufre. Pero más sufriría si las sentencias pudieran siempre impugnarse y recurrirse y apelarse. Entonces por eso ponen la cosa jugada para poner un tope. De la misma manera, si se pudiera estar dudando de los contratos, no que no es la firma, que no es el día, que no dijo eso, no que es mentira que le pagó, no se acabaría nunca, sería un pleito tras otro. Entonces el derecho a un señor que tiene un título, como el que está a cargo del registro civil, el abogado que está a cargo del registro civil, él da fe del matrimonio, el escribano da fe de la compraventa, el juez de paz da fe de que firmaron, el secretario da fe del testimonio, o de la pericia, o de la sentencia del juez. Y el derecho dice, ante estos tipos que tienen una gran responsabilidad civil, profesional, penal. Uh-huh. Yo voy a dar por sentado, para la seguridad de la contratación, que ellos narran verazmente. A veces mienten y no se puede lograr claro. probar que mintieron. ¿Me entiende? Y ahí sufre la justicia. Pero más sufriría la justicia, en definitiva, si todo el tiempo se pudiera estar dudando de los contratos y de los actos que se celebran, sobre todo de los que son importantes, como el matrimonio, por ejemplo, que yo recién citaba. Uh-huh. ¿Me entendió? Sí, me quedó. Lo que estaba pensando es, en el caso de que se detecte la mentira de quien tiene que dar fe. Sí, preso. A él le corresponde... Se llama falsedad ideológica eso. Ajá. Es falsedad al mentir. En cambio, la falsificación material es adulterar el documento. Agregar un cero, borrar un cero, ¿me entendés? Claro. En cambio, la falsedad ideológica es mentir al narrar. Y hay un doble peligro en esa mentira, porque no está solamente afectando, como bien decía usted recién, a la persona involucrada, sino a la justicia como entidad. Afecta justamente a la fe pública, claro, que es un bien que el derecho tutela. De la misma manera, la mentira puede ser al narrar y incurre en mentira el testigo, se le llama falso testimonio. El funcionario público se le llama falsedad ideológica. También se puede mentir al contratar. Ese es el caso, un sátrapa que tiene un hijo y que lo quiere perjudicar y le quiere donar un sobrino. Y para que el chico no pueda reclamar el día de mañana eso que le correspondía a él y no al sobrino, porque se ha vulnerado la parte que por ley le corresponde en la herencia del padre, simulan una compraventa. Y van ante el escribano y simulan que el tío le está vendiendo al sobrino y jorobando a su hijo. Porque en realidad le está donando. ¿Por qué? Porque esa plata que saca el chico, el sobrino, y le da al tío, cuando el escribano se va, se la cambia de mano. Y entonces simulan, esa es una simulación que perjudica al hijo. Se miente al contratar a veces, y se llama simulación. Se miente al narrar y se llama falsedad. Bien. Me estoy anotando. Sí, anote, por favor. Anote. Sí, porque después... La veo mejor, está más quieta. Me ve más concentrada. Cruzaba todo el tiempo la pierna, volvía a cruzarla, salía, hablaba con la compañera. No, por favor. Sí, por favor. Perdón. Yo no sé, yo creo tal vez que por lo que bien decía Mario antes... Bueno, le decimos Mario porque entramos en confianza, ¿no? Pero que por ahí había un periodo de atención que duraba unos 40 minutos como mucho. Estamos ya llegando al umbral de los 40 minutos. Yo podría seguir, pero la veo usted bastante inquieta, más allá de que ahora está recatada. Muy así que entonces vamos a hacer un alto en nuestra primera clase pública. Exactamente, está con nosotros en nuestros estudios Mario Cini, que es, bueno, escribano y es, bueno, usted ya lo hemos presentado oportunamente. Así que ahora vamos a hacer un parate, vamos a continuar y luego vendrán las preguntas, porque también supongo que habrá clase de consulta, ¿no? Ah, ¿me tengo que quedar? Tenemos algunas dudas como para zanjar respecto de estas cuestiones que estuvieron apareciendo. ¿Acá invitan a cenar, a comer después? Unos mates puede ser. Claro, el lechón se nos escapó. Se nos escapó. Pero bueno, tenemos ahí un pequeño inconveniente. Corresponde a la universidad desarrollar la creación de conocimientos de relevancia social, cultural, científica y tecnológica y su aplicación a la solución de los problemas nacionales y regionales. Inciso F del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Ay, las 9:10, estamos ya acomodando los libros, por favor, vamos a evacuar algunas dudas, algunas inquietudes, algunas consultas que nos hayan quedado con Mario, nuestro docente del día de hoy. Sí. No, y además a mí se me ocurrieron otras preguntas de otros temas, ya que estaba acá el escribano, quería aprovechar. Sí, cómo no. Las diferencias entre justicia, equidad y moral. Justicia, equidad y moral. Justicia, equidad y moral. La mejor manera de distinguirlas es pensar en la justicia como una mujer con ese vestido medio largo. Y esa mujer tiene en una mano una balanza para medir, para pesar, en la otra una espada apoyada. Y tiene una venda en los ojos. Esa es la justicia. La equidad es la justicia sin la venda. Es decir, es la justicia en concreto. La justicia en consideración a las circunstancias del caso. Porque las normas, sean legales, es decir, la ley, sea una norma impuesta por la costumbre, sea una norma que surge de la jurisprudencia o de la doctrina, las normas no pueden prever todos los casos. Es imposible. Claro. Entonces, hay que ir a las circunstancias específicas, especiales de ese caso. ¿No es cierto? En este asunto del cine, por ejemplo. Sí. Un juez que quisiera ser equitativo no puede quedarse. Además, esa era una presunción. Pero digamos que las circunstancias del caso ahí hubieran sido. Ese señor que escuchó por acá. ese señor, ¿cómo andaba los oídos? ¿Qué edad tenía ese señor? Claro. Porque el señor estaba con una escopeta del 12 grande. La escopeta del 12 grande destroza los oídos de la gente, como la música, el volumen de la música en los boliches, los oídos de los chicos. Sí. Que están condenados a la sordera, prácticamente. Uh-huh. Nos guste o no. Entonces, el juez podría decir, pero, ¿qué por acá? Si es sordo este hombre. Distingue bien las vocales. A ver, una audiometría. Uh-huh. ¿Me entiendes? Uh-huh. Sí. Y por otro lado, él debiera preguntar a un naturalista, digamos, ¿cuáles son los gritos? ¿Hay algún sapo que dice, y por ahí el sapo que gritó? Claro. Y no un tipo que dijo por acá. La prueba está que gritó el cisne. Y nosotros uh-huh. no sabíamos que gritaba así. Claro. Pasa, por ejemplo, perdón, pero me voy del tema. No, antes no. Lo de la moral. Sí, sí, sí. La equidad, la justicia sin la venda. La justicia en concreto, uh-huh. adecuándola a las circunstancias del caso, valiéndose eventualmente de las leyes análogas y valiéndose de los principios generales del derecho. Bien. Y la moral es la justicia sin la espada. Porque la moral, los actos inmorales no tienen sanción. Los que tienen sanción, los que tienen una consecuencia adversa para quien los comete, uh-huh. son los actos jurídicamente ilícitos. Claro. Pero la moral no. Y por eso las leyes dicen que las acciones privadas de los hombres, que en ningún modo ofendan a los terceros, etcétera, están exentas de la autoridad de los magistrados. Claro. ¿Verdad? Pero vos me preguntabas también de ese señor, ¿cómo era? Que me alentaba. Sí, del cuando... discípulo que lo alentaba, no, que hablábamos al principio. No era un discípulo. Yo recién empezaba, me acuerdo que el escribano Rambaldi decidió que se organizara un curso en el Colegio de Escribanos que se llamó Casos Notariales. Después un librito mío sobre eso, con la colaboración de Filippini, Borghi y Barat, que uh-huh. fueron mis compañeros en la redacción. Y desde las primeras clases había un escribano, un poco mayor, por supuesto, que yo, que estaba ahí en la primera fila. Esto era en la década del 80, al comienzo del 80, la primera fila, y yo hablaba y él me hacía así. Con el dedito, con el dedo índice, como aseverando. Lo subía y lo bajaba. Claro. Y ponía una mirada como diciendo, ah, visto, era esto. Claro. Y él lo explica. Asintiendo. Él lo está asintiendo. Y a mí me gustaba, me alentaba. Era medio soberbio, porque como era ignorante, sabía pocas cosas, pero las sabía bien. Me parecía que sabía mucho, no sabía. Pero... Claro. Este señor me daba fuerza. Claro, lo hacía sentir bien la primera cosa. Y así estuvo 8 o 9 años alentándome. Hasta que un día un viejo maestro se jubila en la Facultad de Derecho. Y se le hace un homenaje en el Colegio de Abogados. Uh-huh. Y hay un profesor, yo no me acuerdo quién era, pero habló tan bien. Y además breve, que es lo ideal. Entonces la gente aplaude, porque muchas veces cuando aplauden al final es porque terminó y se pueden ir, ¿viste? Claro, sí. Aplauden porque se pueden ir. Pero acá lo aplaudieron a este profesor que habló del viejo maestro. Pero claro, el viejo maestro tenía que responder. Y se levantó. Y como todo viejo, el viejo es verborrágico siempre. Somos verborrágicos los viejos. ¿Por qué? Porque nos acordamos de muchas cosas. Entonces, perro muchas era el que le vi a mi bisabuelo. Persianas había y no terminan nunca. Sí, y a este hombre le pasaba un poco eso y además se dispersaba. La gente se empezó a cansar. Claro. Algunos en los pies, se oía ruido de pies, ruido de silla. Algunos iban al baño y partían. Otros tosían. Y de golpe me levanto para dejar pasar a uno que se iba y allá adelante veo un movimiento familiar. Era mi discípulo. Y hacía lo mismo que me hacía a mí cuando este hombre hablaba. Ajá. Este hombre con ese discurso que era insoportable. Sí. Era un tic que él tenía. No. Y cada vez que escuchaba una conferencia hacía eso. Ahora, ¿quién me quitaba lo? ¿Quién me quitaba? Claro. No, además, al menos le dio tranquilidad en su primera conferencia. Claro, un asentidor profesional. Yo me lo llevaría. Yo me lo llevaría a todas las conferencias, le digo. Claro. No, si tuviera que dar alguna conferencia. Muy bien. No, a mí me había quedado una pequeña, digamos, pregunta en torno a lo que implica la narración en el mismo momento, ¿no? Interesante. Esta idea de que un escribano que lo que tiene que hacer es tomar nota de un hecho. Pero ya de por sí la narración es un relato. sí. ¿No? Digo, la narración es digamos claramente el relato, digamos el relato. Y ese relato supuestamente es, bueno, palabra de la justicia, justamente por eso es que se le otorga, digamos, y tiene fe pública. ¿Qué pasa cuando todo un caso, digamos, a nivel judicial, a nivel jurídico, digo, en un juicio, ¿no? Lo único que hay son testimonios de testigos, que también son narraciones y generalmente ahí, donde hay ahí recuerdos. El escribano no es competente. El competente es secretario de juzgado. El escribano no se puede meter ahí adentro. Claro. Porque, digamos, porque es lo mismo que dar fe del matrimonio. El escribano no puede dar fe del matrimonio. Tampoco puede dar fe de. Ahí está el secretario de juzgado tomándole declaración. Claro. Pero lo que vos estás planteando, te has acercado mucho a un tema que es muy, muy delicado. Esto de la narración ocurre en materia de actas. Es decir, no de contratos. El contrato se lleva ya redactado. De lo que se da fe, de que se lo lee y de que ellos asienten las partes. Entonces vos das fe de que ellos asienten y firman. Y vos les has leído todo, les has explicado incluso. En las actas, ahí es donde se narra en el momento que van ocurriendo las cosas. Claro. Ahí hay veces que el acta es cortita y es fácil. Señor, usted vengo a notificarle que tal o cual cosa. ¿Quiere firmar? No quiere firmar. Es corto. Pero hay veces que es un acta de asamblea, por ejemplo, y se prolonga. Ahí la fe pública es incompatible con ese gran margen de error que viene dado por el hecho de que el escribano toma notas como puede. Después, ¿se habrá entendido la letra?, se pregunta el juez. ¿Se habrá cansado allá por la mitad de esa acta interminable? Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Un grabador. Ajá. ¿Te das cuenta? El escribano no puede adjetivar, ¿no? ¿Eh? El escribano no puede adjetivar, ¿no? Por ejemplo, vino el plomo tal y empezó a decir, no, no, el escribano por eso problema, tiene que... El problema es cuando viene el lío, se enojan. Sí. Hay un caso trágico, porque no terminó bien, y es el de un escribano, una maestra muy linda, en una provincia. Muy muy linda, y la directora, que era mayor que ella y no tan linda, le tiene celos y la manda al turno de noche para que no la vea nadie. Y la maestra, pobre, no le gustaba, no le venía bien dar sus clases a la noche. Entonces llama a un escribano. La maestra era muy linda, y el escribano, que en silencio la quería, o le gustaba mucho a la maestra, encantado, feliz de la vida, era Robin Hood, era un caballero que le iba a defender, ¿viste? Entonces va con la maestra y van al colegio. Sí. La señorita directora pregunta al escribano, no, la señorita directora a esta hora suele salir, anota, y por lo general demora una hora en volver, anota todo. Y por ahí llega la directora. Entonces el escribano, señorita directora, soy el escribano fulano. Aquí la señorita maestra me ha requerido para preguntarle por qué la pasa al turno noche. Así que venís con un escribano, leguleya, sucia, loca. Leguleya, sucia, loca. Anota. Sí. El escribano. Sobre la base de esa acta, la maestra inicia por injurias, ¿no es cierto? Y pide que la restituyan. Y la profesora consigue a la que tocaba la campana, consigue a la que había atendido al escribano, y dice que el escribano está mintiendo, que no le dijo eso. En primer lugar, que si lo dijo, alguna cosa fue sin intención, pero que nunca pronunció palabras tan tremendas, que el escribano miente. Y miente porque a lo mejor la relación que él tiene con la maestra... Tiene onda con la profe. Cuando me lo traen a mí, lo primero que yo pienso en ese caso, pero ya estaba muy avanzado, era que había que sacar al escribano la falsedad ideológica. ¿Por qué? Porque a él lo llaman para dar fe de una pregunta y una respuesta. cuando hay la posibilidad de un delito, él ya no es competente. Es como si se quieren casar en ese momento. Claro. Aprovechamos que está acá y nos vamos a casar. No, yo no soy competente. Claro. No, un momentito, acá hay un delito. Yo no soy competente para hacer un delito. Yo ahí voy como testigo. Y eso lo salva, lo hubiera salvado, perdón, de la falsedad ideológica. Creo yo que el que lo defendía se equivocó, lo jugó. Claro, claro. Y lo jugó y el escribano lo perdió. Da para mucho más esta clase, pero... Bien, bueno, hemos llegado al final. Llegó la hora, sí. Tocan el timbre, nos están desalojando. Nos saca el profesor de la clase siguiente. Claro, sí, en realidad después el aula esta se ocupa para otras cosas. Va a venir ahora Mónica Alfonso con Desobedientes y Descalzo, como todos los jueves, de 21 a 23. Inaugura hoy Mónica su ciclo 2010. Así que bueno, vamos a ir guardando los papeles, las notas. ¿Usted va a tomar lista, señorita? Ahí está. Bueno. Yo acá le firmé la hoja. Nos estamos viendo, le agradecemos a Mario Cini su predisposición, por supuesto, su tiempo, su dedicación. Y seguramente estaremos en contacto nuevamente con él. Bueno, yo espero, porque ahora empiezo con las clases de reales, tengo las instituciones, tengo una conferencia en Buenos Aires y tengo la voz regular. Y bueno, pero si puedo, voy a venir con mucho gusto. Le agradecemos. Muchísimas gracias, profesor. Bueno. Llegamos al final. Pórtese bien, señorita, Por supuesto. Quieta, por favor. Llegamos al final entonces de Cátedra Abierta. Nosotros nos reencontramos el lunes. Sí. A partir de las 8 de la noche, como siempre, hasta las 21 horas. Haciendo esto que es Cátedra Abierta. Chau.